Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese momento programa. Y en esta ocasión, ahora sí, después de que les dieron los reyes y también les trajeron sus regalos, yo les introduzco a los cuatro miembros de este siempre glorioso y afamado, eventualmente, ojalá, programa. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que... Es el único programa en esta categoría grabándose en este momento, en este lugar. Y que vale la pena. Aquí frente a mí tengo el elemento de moda, que la vez pasada todos nos falló en la primera presentación. Tuvimos que hacer toma dos, pero venimos totalmente preparados, sin resaca de año nuevo. Nuestro comercial de PT incluido, el elemento de moda, el mismo Wookie. Así de injundioso viene. Oye, no manches, ya parece que hace como un gatito, güey. Sí, exactamente. Sí, let me stroke that pussy. Pero bueno, y aquí a mi siniestra, como ya lo escucharon, y como yo sé que lo extrañaron, tenemos habemos reseña, güey. Finalmente, güey, tenemos medio bloque. Mi carnalito, el buen Zico. Carnalitos, ¿cómo están? Feliz año a todos. Digo, porque yo no les había deseado, ya no son fechas, pero me vale madre. ¿Tú los deseas? Yo se los deseo de corazón, sí, hasta sí. Okay. Que me queden bien, por supuesto que sí, a los que nos escuchan también, porque saben, por lo menos tienen un gusto. Pues no sé, pero aguantan vara. Y obviamente ya saben que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada, y esa armada está compuesta de... Tenemos el batallón de mayores con Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas y los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto, los cuales participan en ¿qué página? En patreon.com/destripando. Exactamente. Lo que me llamó la atención y me alegró bastante es que ahora no le dijimos ni a Jaime ni a Jorge, cheque la tarjeta. Exactamente. Eso me agrada bastante. Quiere decir que ya les cambiaron el plástico. También y van a renovar la tarjeta. No, es que generalmente pasa cuando caduca tu tarjeta, cambian el número y no pasa. No, pero no cambian de tarjeta cada tres meses. Entonces, cuando eres inteligente y dices, no, tengo que vigilar mis gastos. O no tienes deudas. Cuando tienes que vigilar tus gastos, así como que, no, a ver, quiero ver en qué pendeja estoy. Estos güeyes. Ah, ok, sí, no estés así. A ver, la estás cagando. ¿Yo? Esto es para aquellos que no revisan sus gastos y gastan en pendejadas. Gracias por escucharnos. Exactamente. Pues no, güey, porque sí está bien invertido ya. Si fueran Patreons, como ellos lo podrán constatar, bueno, cierto grupo de los Patreons. No, son los rangos más altos, en este caso el general y el capitán. El capitán, exactamente. Verían. El año, la semana pasada, sí fue para... Fue para los dos rangos más altos, Es para nada, es para los generales. Exactamente. ¿No? Verían la tecnología en que se aprovechó el varo, que está honestamente está bien pimper. Y obviamente podrán escuchar, ya sé que sus reggaetones no les da para más los oídos, pero bueno, podrían escuchar que la fidelidad del programa cambió, es mejor cuando le atino a grabar bien. Pero bueno, en esta ocasión... Y cuando se graba, güey, no tengo que estarlo repitiendo. Pero bueno, en esta ocasión se podrán dar cuenta también que no hemos hecho el anuncio de ningún reto deportivo. ¿Por qué? Porque bola de inútiles, les dijimos, no dan pie con bola. Muy buenos para ver, organiza y me invitas. No, les dijimos, lo organizan ustedes, nos invitan y con gusto damos los resultados. No he visto que nadie mueva nada. Nada. Ni nada, güey. Yo sigo sin mover nada. No. Ya ni lo el vimos, mollete, un momento. No, ese lo remoja el Wookie. No, que lleva así con un pie el tamarindo, pero no lo voy a decir. Pero bueno, se oye muy feo, güey. Qué cosas, pero bueno. La verdad es que no lo dijiste. Sí, no, ya antes de que... Sí lo pensé nada más, ¿verdad? Pero bueno, la onda de todo esto es que en esta ocasión los convocamos para que ustedes armaran el reto en Endomondo, que es la aplicación oficial de Destripando. Uh-huh. O sea, básicamente nosotros los patrocinamos a ellos, güey. Sí, ajá. Pero para que ustedes hicieran el reto, nos invitaran y poder competir alegremente de aquí a, ¿qué es? ¿Julio? ¿Agosto? Pues ellos iban a hacer el reto, o sea, ellos le iban a poner todo, pero también otro de los detalles, porque sí, en las sugerencias, lo mencionamos en nuestro canalito Rodrigo Díaz, orgulloso patrocinador de este programa también, ¿por qué no lo hacen mejor de índice de masa corporal? Pues para que vean qué retos se pueden hacer, con qué aplicación y todo, porque de repente, pues ¿por qué no hacemos uno de quién se zampa más churros y molletes? Entonces, pues, no, es de entrada, no es la intención. No quiero humillarlos. Exactamente. Ese tuyo. I fucking dare you, güey. I challenge you, güey. O sea, a ver qué... ¿Cómo lo ves, carnal? Está novato, ¿no? Pero bueno. Está chavo, güey. Es millennial, güey. Cree que el mundo es suyo. Pero bueno. Los boomers también comemos, cabrón. También comemos, güey. ¿Lloran? Sí, pero... Bueno, el punto de todo esto es que lo seguimos convocando a todos ustedes. Nos convocamos a que nos convoquen. Exactamente, para el reto deportivo de este año. Pónganle el nombre que se les dé la gana. I don't fucking care. El chiste es que se sigan moviendo. Tengo un gallo que creo que sí lo haría. Nada más uno. ¿Quién? ¿El caminador flotante Krosowski? ¿El güey ese que está re loco? Yo creo que Carito es más capaz que Carito todos. Sí, pero no veo qué onda, Carito. Carito la sí. La verdad. Es de a quien le tengo fe. Sí, porque yo, la Chicken Master y sus ches rutas raras, sí, me ganó y todo, qué bueno. Pero me subo al micro. Un año y no lo supera, ¿no? Me subo no al micro. No se puede sentar bien desde entonces. Sí, no, me subo al micro y que me lleve y con eso gano. Sí, a ver, haz tu reto, Chicken Master, a ver si es cierto. Pero bueno, güey, no puede ser Petro porque se le va el avión y no sabe cómo. Lleva 2 años y no era así, güey. Y no puede. Pero bueno, el punto entonces es que... Ahí está, nuestra convocatoria para que ustedes nos convoquen rápidamente. Y para empezar el programa, ahora sí directamente, a lo que te truje, Chencho. Varias cosas interesantes. La primera es que en Marvel ya un güey sintió lo que sintió Zack Snyder. Pues ya lo había sentido antes Edgar Wright, ¿no? También quedó así, güey. Sí, y de hecho Edgar Wright no es el primer caso, porque también recordemos el director de Thor. ¿Ah, sí? ¿Cuál de todos? No pégale. Por eso ya sí fue, ¿no? Ella iba para la 2 y renunció, pero el de la 1, sí, Kenneth claro. Branagh. Pero ¿también renunció? Kenneth Branagh, él renunció y dijo, yo no vuelvo a trabajar en mi puta vida con Marvel por diferencias creativas, no me dejan hacer otras cosas. Pero digamos que no estaba en el bote de la película todavía, ¿no? Él sí no, salió él después la primera. Exactamente, bueno. O sea, fue, ya no quiero volver a Edgar trabajar. Wright sí estaba trabajando sobre la película. Pero ojo, porque subió, también ¿no? Edgar Wright es una cuestión, él estuvo trabajando antes de que Marvel fuera Marvel, antes de que siquiera, ¿sí? Cuando era Timely. Cuando era Atlas Publications. Desde tiempos ancestrales. Atlas Publications, cabrón. Y él sí decía, es que si se llegan a hacer estas películas, yo tengo un proyecto, he estado dedicado. Creo que eran alrededor de 8 años. De hecho, también por eso aparece como productor ejecutivo, lo cual significa un cargo que no significa nada, a menos que sean productores ejecutivos de Destripando, desde luego. Ahí significa mucho para nosotros. Pero la cuestión es, en realidad era un guión que nadie se le había pedido, pero después es un director reconocido que tiene un fanbase bastante sólido. Era como Guillermo del Toro, a esos niveles, así se puede equiparar. ¿También patrocinaba mexicano? No, el inglés es. Ah, ok. Sacó hace poco su película bastante bien criticada. Baby Driver. No, no hay ni una sola película mala de él, pero bueno. El punto es que surge Marvel, empieza a agarrar Baby Driver, yo diría. No, es muy divertida, es muy buena, güey. Nada más porque eres anti-Kevin Spacey, pero es otra cuestión. No. Ay, sí. ¿Por qué no te invitas a cenar Kevin Spacey? De hecho, ahí demuestra porque sale una mexicana. Era ¿no buena opción becario? Para ser Gatúbela. Sí, cómo no, pero durísimo, güey, durísimo. Bueno, lo sigue siendo. Está muy bien armado el escuincla, pero lo sigue siendo. Y no es la portada. No va a ser la portada. El punto acá es de que básicamente Edgar Wright tenía una película de superhéroes, de Ant-Man enfocada. Llegó a presentar las propuestas, no las propuestas, sino ya cuando trabajó oficialmente con Marvel, ya cuando era Marvel Studios, lo llegó a presentar en una San Diego Comic-Con, se veía super pimper, todo el mundo alabando el enfoque porque iba a ser finalmente algo diferente antes de que se quejaran las personas de que todas las películas eran iguales. Corte A, se desfasa por... él dice, ¿sabes qué? Me deslindo por diferencias creativas, por un factor en particular. Él sí quiere hacer una película de Marvel, pero Marvel no estaba interesado en hacer una película de Edgar Wright. Y eso pasa precisamente con Scott Derrickson en este momento, porque se ha anunciado hasta el cansancio que la segunda entrega de Doctor Strange en las montañas de la locura iba a ser una película de espantos, de horror. Suena así. Hold a fucking moment. A ver, ¿qué? ¿Sí? ¿En las montañas de la locura? No, ¿cómo? No. ¿Qué? The Multiverse of Madness. Pero Madness. No Badness. Es una referencia que mi carnalito sigue. Sí, porque es las montañas de la locura. Exactamente. Dije, what the fuck, espérame tantito. No, dije, ¿qué? Ese trabajo ya lo tiene Nicolas Cage. Sí. Sí. Qué buena película es esa. Pero bueno, entonces sale por diferencias creativas. Que significa básicamente yo quiero hacer una cosa, ellos quieren hacer otra. Como los 7 directores que estuvieron en, y escritores que estuvieron en el proyecto de Ant-Man, ¿no? Déjate de eso, de Flash. Hay proyectos de Flash, güey. Usa Peyton Reed. Exactamente. Y Peyton Reed continúa haciendo el... ¿Por qué te enojas, güey? No. Peyton Reed, de hecho, se conserva uno de los escritores de Edgar Wright, siguió participando en la película de Peyton Reed. Y era interesante porque tú ves la película, yo seguiré defendiendo el trabajo de Edgar Wright. Es más, pero curiosamente ves la película con el guión, ¿no? Sí, de Edgar Wright. Con el primer tratamiento. La cuestión es que tú ves la película de Peyton Reed y que quien dirige la segunda y dices, él por su propio mérito las hizo muy bien. O sea, no hay ninguna bronca y no es que le copió el estilo a alguien más. No extrañeras que hablara al mismo tiempo que tú. Pero es correcto. Es el subtítulo, no es el subtítulo, güey. Dan dice una cosa en mi canal y te pone el subtítulo. Si nos ven en YouTube, se la pelan. No necesitan el subtítulo. Es como Drácula 2000, Drácula 2001, güey. O sea, lo mismo pero diferente, güey. Lo mismo pero diferente. Te dije. No es tan flexible. Pero bueno, el punto de todo esto es que... A ver, puta atención. No le digas, puta atención, ahorita te metiste... Ven lo que tiene uno que pasar, valórenme, güey. ¿No lo extrañabas? No. Bueno, sí, pero no. La edición en video lo editamos en la primera parte. Sí, nos sale. Impresionante. Sí, así como la semana pasada en realidad sí estaba aquí, pero salió. Sí, güey, somos la onda, cabrón. Dan hace Photoshop al video. Pues, sí. Pregúntenle a Sage. No, un momento, no. Es para que vean. Haznos un favorcito, ¿no? Hazle una edición. Es para que vean en qué se ocupa el varo de los pedidos, güey, en tecnología. Pero bueno, el punto de todo esto es que... ¿Cómo puede o no afectar a estas alturas del partido? ¿Para cuándo está anunciada la película? Partamos de ahí, no sé. ¿Para cuándo? Ahorita les digo la fecha, denme chance, la verdad. Son demasiadas películas ya para retener al mundo. ¿Cuáles demasiadas películas? Puta, las que van a salir en los próximos 3 años. Son una cantidad de... ¿Para qué te vas hasta dentro de 3 años? Este güey todavía ni siquiera anuncian directores. Ya viene la peli, güey. 3 años. Hasta que tu hija entre a la secundaria va a salir... Eso está bien rudo. Hasta que tu hija entre a la secundaria va a estar la next peli, güey. ¿Se han dado cuenta que después cuando anuncien, estemos más grandes y anuncien, por ejemplo, The Witcher va a tener 7 temporadas? Vamos a tener que ver si la empezamos a ver porque igual y no la acabamos de ver. A mí me queda claro que yo no la voy a ver, güey. Y no porque no me interese. Yo no la voy a ver. 7 temporadas, ya. 7 temporadas va a Witcher, ¿no? Teóricamente. No, ya tienen 3. Aprobadas. En teoría. Son aprobadas nada 3. Más una. Una. No, ya dijeron. No, nada más la segunda temporada. La segunda ya está, pero ni siquiera ha empezado la primera. No, por eso, pero ya está aprobada. La segunda. No, la segunda y tercera. ¿Va aprobada la calada? No. La segunda y tercera las aprobaron al mismo tiempo. No, la segunda nada más. Nada más es la segunda. Sí, ellos dicen que les gustaría llegar a 7. Sí, güey. Pero ya de qué libros, güey. Mira lo que decíamos la semana pasada. Son 3 libros nada más. Es correcto. Y si el COVID hicieron 3 películas, güey. O sea, bueno. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, sí se puede. Que claro, qué bueno que ustedes son inteligentes. No vi el programa, pero por lo menos no dicen. Es que es el videojuego. Porque todo mundo dice que es basado en el videojuego. No. Y hay. Parte de la estructura, y tú lo platicaste muy bien la otra vez, recordemos que ni siquiera son libros, son noveletas o novelas, son más cortas, y varios episodios se sienten como el monstruo de la semana porque están basados en esos. Retomando el tema, la película se estaba pensando que se iba a estrenar el 7 de mayo del 2021, como mi carnito dice. Acorde Marvel no sufre cambios. No, y es que tienen un año aproximado, tienen 8 meses como para que alcancen a hacer la producción, ya está avanzada, y ojo porque el mismo Scott Derrickson, en su cuenta de Twitter, que como sabemos es la fuente oficial de todas las noticias, dice, yo y Marvel, pues, de manera común, quedamos en separarnos de esto, pero yo sigo como productor ejecutivo. O sea, mi honroso título de productor ejecutivo. O sea, no sean gandallas, no me borren. Sí, o sea, no sean gandallas, no me borren, ¿no? Deje mi nombre, no sean gachos. O sea, neta, le eché ganitas, no sean mujeres. No, pues con eso ya le toca por lo menos un 3% de la ganancia neta en taquilla, no la bruta, sino la neta. Ajá. Está chido. Un 3% no es nada despreciable. Y honestamente, a lo mejor, yo honestamente dudo. Y lo digo en buena fe, no porque sea Marvel y me caguen, pero bueno. Dudo que Doctor Strange llegue a unos niveles de taquilla onda Captain Marvel o Avengers. Avengers, decir Avengers, ya pues como el idiota de Express. Yo dudo que Capitán Marvel 2 llegue a los niveles de Captain Marvel. Es correcto, yo creo que por es más tren, difícil. ¿No? Yo creo, no, ahí yo difiero un poco. Yo creo que Doctor Strange como tal sí va a plantear la siguiente etapa de Marvel, más que las otras películas. Eso más que no, cualquier eso no lo estamos cuestionando. Yo a lo que me refiero es, ahorita, si tomas en cuenta la fase 4 de Marvel, incluyendo los New Mutants, que de eso vamos a hablar más adelante. Antes que los spoilees, güey. Tengo que adelantar mi script 3 páginas, cabrón. Pero bueno, la onda de todo esto, yo dudo mucho que la fase 4 de Marvel no le estoy augurando fracaso, porque me queda claro que no va a pasar. ¿No sería la fase 5? No, la fase 4. ¿Ya empezó la fase 4? ¿Ya terminó? Ya, la fase 5, tienes toda la maldita razón. La nueva fase es la Whatever in the Morning, en la que esté Marvel. No creo que llegue a los niveles de taquilla de onda en... Muy difícil. ¿Por qué? Porque no trae el arrastre de un Robert Downey Jr., de un Hemsworth, sí, pero no trae a Chris Evans. Trae otra cosa. No, sí trae a... ¿A Evans lo trae de viejito? Mira, va a regresar hasta Robert Downey Jr., y eso es un hecho. En forma de físico. Va a regresar en Black Widow, güey. Así de simple. Exactamente. Y si sale Iron Heart, también va a salir de Holograma. No, que está Gwyneth Paltrow ya dijo, y esto es muy grande para andarme. Pero estamos hablando de la hija. Sí. Ese es Riri Williams, ese es Lionheart, no Iron Heart, ¿no? No, de la... Mira, van a aparecer porque tienen la marista. Mira, es que es el mismo universo que tiene Star Wars, güey. O sea, todos los muertos van a regresar, güey. Ahora, el villano va a ser Palpatine en la fase 7. Sí lo veo. Hablando en tiempos de producción, por ejemplo, alguien que se quejó de que no tuvo el tiempo adecuado, a pesar de que le está yendo bien en taquilla, es J.J. Abrams. Para la de Star Wars. ¿Cuál está? No le dieron el tiempo que quería. Él dice que quería todavía más. Ojo, porque eso le pasó en la primera entrega que él tuvo de Star Trek. No, en la primera de Star Wars. Y movieron la fecha para que fuera en mayo. Entonces, efectivamente, a lo mejor pensó de que pues me echan la manita. Aquí fue, te acoplas a los tiempos, mi chavo. Ya estás grandecito. Y efectivamente, o sea, no podía ser un parchadero sobre trabajo ya hecho. Pasó también en Justice League. Ha pasado en muchas películas. Chris Terrio como que no le está sabiendo escoger qué proyectos meterse. Chris Terrio anda en un slump muy interesante. O fue solo suerte lo que hizo con Affleck. Que ya parece más eso. Esa es otra opción, güey. Pues también. Recordemos otra cuestión, porque del guión, ahora sí que... Perdida, ¿no? Nuestro cuate Jimmy Palmetti, por eso lo menciona en Twitter, de que, ¿por qué le gustan los cómics? Porque ahí no hay quien te modifique las historias. Y acá pasas por muchos filtros. Bueno, sí, güey. Eso es mentira. Estamos hablando de ahorita de Bendit y de Hawkman, güey. Y así como que, ay, tenemos The Infected. ¿Really, dude? Así que, y Bendit muy, muy alegremente, así como que... O sea, sí, chido tu desmadre, güey. Habría que preguntarle si no le modificaron también el guión, por ejemplo, en Batman de Hush. No, pero es que es la cuestión, por eso lo menciono, por eso dice Jimmy Palmiotti en el caso de los cómics, porque él también ha trabajado, recordemos, para Hollywood, sí, para series, y que no ha salido tristemente, no ha habido mucho éxito por allá, pero dice, por lo menos, si yo soy el editor, por eso también se fue a hacer su propio sello, es con juegos de serie Mujerzuelas. Sí, Pepper Films. Exactamente. Su sello. ¿Recibido? Yo ahí, sí. Enviado. Yo soy el que tiene el control de todo el proceso. O sea, no es tampoco por defender a Terrio, que efectivamente falta que demuestre que sí es consistente su buena calidad de trabajo, pero también la cuestión es de que no tienen el control de todos los procesos hasta que se proyecta la película, y menos en películas de estudio. Creo que eso es algo importante, por eso digo, a mí me llama la atención y me gustaría saber en qué puede o no afecta. A mí en lo particular, Doctor Strange me fascinó, mendiga película, para no ser fan de Marvel A, y no ser fan de Stephen Strange B. Y que te haya dio... No, me divirtió. Realmente me gustó. Quitando la capa. Sé que no te ofende un poco, ¿verdad? Que curiosamente... Muy protagonista. ¿Sabes de qué me acordé ahorita, canalito? Vi la de Aladino, que curiosamente está buena la película que hizo Will Smith. Güey, yo no estoy pensando como adulto. Estoy pensando en la fui a ver con mis hijas. Y está dirigida para un target más chico. Definitivamente. Bueno, las de Pixar podrías decir lo mismo y son también para adultos, entonces no... Sí, pero Pixar por eso... O sea, no es excusa de que, ay, es que es para niños. No, eso no es mala. Digamos que está... A mí se me hace buena. No, no son para niños. ¿Cuál es? ¿Cuál? A mí se me hace buena. No es ilegal. No es El Rey León, no es la otra que hizo primero... ¿Te gusta como película de Guy Ritchie? ¿De Guy Ritchie? No tiene nada de Guy Ritchie. Exactamente. Pero por eso lo que mencionamos de que hay mucha... vino a hacer... A ver, es que ahí te va, o sea, es como, ¿a qué vino a hacer Batman la trilogía Nolan? Va a ser un buen Batman y que todos salgamos satisfechos, ¿sí? ¿Eso sí? ¿A él le importaba el personaje? Sí, no. Claro, es Batman. Vino a hacer varo y después a hacer las películas que le hinche la gana. Eso es a lo que vino. ¿Con Batman? Batman, sí. Nolan hizo Batman. Chéquese la diferencia. Ya había hecho películas taquilleras antes previamente. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? La de Memento de entrada hizo muchísimo varo para ser independiente. Es con la que se dio a conocer. No es su primer película, como muchos creen. Halloween es la primera. Pero no le reditó el varo a él. Después hizo Insomnia. Con la de Insomnia hizo mucho más varo. Insomnia hizo mucho más varo y con eso con Warner se posicionó. Insomnia es donde llegó como director independiente. independiente. Ajá. Exactamente. No, este Pacino. Pacino. Pacino. Con esa es con la que se logra posicionar y dicen, el güey no es nada más de arte, de películas raras, como el de Madness of... Las locuras en la montaña. Exactamente. La montaña del terror. Sí, es que locas vacaciones y en la montaña. Y con Batman Begins fue un caso muy interesante porque es donde se empieza a establecer, muchos dijeron, ah, le fue bien y fue de, güey, ¿no estás contemplando que el güey llegó a una franquicia que estaba muerta? Sí. Y la logró resucitar. Claro. Con Dark Knight es donde finalmente encuentra su propia voz y hace lo que él quería hacer con un personaje que tenía a su cargo. Pero no puedes negar que es el Batman de Nolan. Con la de Batman Begins, el güey todavía no encontraba la manera de contar la historia, pero es más cuestión de él. Pero a lo que voy es, ya había hecho cuestiones que eran taquilleras antes de que se lograra posicionar. Pero, perdón. Yo entiendo que un James Woo, por ejemplo, que es el mismo caso. Similar, no, es muy teniendo, no, el mismo caso de un cuate súper exitoso en Warner, que ha reeditado buen varo con películas de poco presupuesto y has tenido buena taquilla. ¿Cuáles? Pero te aseguro que... ¿En chinga y encabronados? Sí. Jamie Woo. Bajo presupuesto, con lo que cobran La Roca, Jason Statham. No, es y que el otro me hizo Vin Diesel, güey. A eso es a lo que iba, carnalito, no te adelantes. Él hizo, güey. A ver. Él hizo The Conjuring, él hizo Saw, y esas películas tienen de bajo presupuesto, carnalito. Okay. Y después le dan Fast and the Furious. Te aseguro que el varo que ganó en Fast and the Furious no lo vio jamás en otra película. Igual le pasó a Nolan en la trilogía de Batman. Lo que ganó en esas, él. Hay una de después salario. De The Dark Knight, mi chavo, que es con la que ganó. Que es con la que ganó. Exactamente, y es bien independiente. A ver, yo tengo una duda. Después de que se ganó el nombre, ¿por qué? Yo tengo una duda. ¿Después de qué? Todos los... ¿Antes de Cristo o después de Cristo? ¿Nolan? Antes o después de que mi carnal lo diga. No, pero esa tú lo que acabas yo de decir me causa una la duda. Razón. ¿No? Después... Jamás lo haré aunque lo haya dicho. Me pareces nuevo, carnal. Pero sí. Yo tengo una duda. Efectivamente. Cuando un director llega a Marvel es porque está enamorado del personaje y lo quiere hacer bien. Cuando un director se va a DC es porque quería ser varo, güey. No, cuando uno va a Marvel es porque cobra barato, güey. Ok. Bueno, nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tu cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como decir ese estúpido planeta y este maldito programa. Y pues, ¿por qué no todavía hace frío, Noruega, en reggaetón? Vamos y venimos. Sí, cómo no. And my blood is feeling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burn my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, please, Profanar la tumba, al ritmo de la rumba, con felicidad al trono, Norwegian reggaeton. won't you get on board? Well, I'll probably fill in the depths of your fjord. When the storm is raging and your body shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your blood pressure's spreading, isn't it good? Can't steal my money, no way don't work. I'm swimming and just a scream, I don't care. I'm strong getting there with the summer. No, Nicola Pino, che lo si ferino, mata le libido, però despacito, vamos a bailar en la playa del mar. Mueve la cintura, con mi armadura, Satana me sube la temperatura, vamos a bailar el maligno ritual. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny god. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto como el ser estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros de este honorable programa que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque y ahora también en forma de tazas porque estamos en video en Facebook Live. ¿Pueden hacer su watch party? ¿No? Digo, a mí me llegan 20,000 anuncios, fulanito está en un watch party, vente con tus brothers, así que pues bueno, si te funciona. ¿Por qué no hicimos el watch party de Watch Me? 5 horas. Sí. Pero bueno, apenas si sobrevivimos al audio comentario de Batman v Superman. Ah, pero además fueron 3 horas ahí, ¿eh? Sí, pero bueno. En el... rondas, yo sí me lo eché completo. Ustedes nomás entraron un rato. Rousey. Ok, en el bloque anterior estuvimos platicando con respecto al Doctor Extraño y sus extrañas aventuras en la montaña del terror con Pedrito Fernández. Que perdió a su director. Scott Derrickson. Ajá, que se queda como director ejecutivo, productor ejecutivo. Ajá. Y pues va a seguir ganando varo. Entonces empezaron, ya saben, empezamos a discutir que si Marvel, que si DC, para que no nos extrañen. Ya les pusimos subtítulos al mismo tiempo y hablados. Eso es importante, subtítulos hablados. Güey, innovando como siempre. A ver. Es la descripción del audio comentario, como Netflix. Exactamente. Yo tengo una pregunta nada más. Digo, tenemos varias respuestas. Sé que poquito se va a saber en estos momentos y seguramente poco a poco en unos dos años nos enteraremos de la verdad neta de por qué salió. ¿Creen que haya sido nada más por diferencias creativas en cuanto a la visión, por ejemplo, de una película de la terror. Visión no sale en WandaVision, es otra no, cosa. No, de una película. pero va relacionado con eso. ¿Sí? A eso iba. No, es que ese es todo el tema. ¿Cómo? Es que eso es lo que yo creo que más bien es donde no embonó con la televisión, y seguramente eso no le gustó que le metieran a fuerza parte del plot. Y eso es lo que lo molestó más que su visión de terror. Yo voy por ese lado, más que la visión de terror de película de terror, sobre todo viendo que van a liberar la WandaVision. No, y la siguiente película que tú habías dicho del siguiente bloque. ¿Cuál es la de Mutants? Que sí va en una vena de terror, parece, porque se enfoca más a todos los reshoots que parece que nunca acabaron, que ha sido un desmadre. Porque el director declaró, y es lo que mencionamos la semana pasada, el director, tal cual, saludos a Mau Nieto que nos está viendo, sí, él declaró oficialmente: es el mismo corte que yo entregué, es el mismo que se va a exhibir en cines. O sea, eso de los reshoots va en la misma idea que yo estuve planteando. No, que tenía como dos, tengo dos reshoots, tengo dos versiones, pero una me la que entregué. Es como decían, es como decían, pues yo tengo un set de cuestiones morales muy, muy, muy establecidas, y si no les gustan, tengo otras. No, sí, exactamente. Es como, tengo otros datos. Es como, tengo otros yo tengo datos, una película, este director diría, yo tengo dos reshoots, y diría Snyder, yo tengo la versión extendida. Bueno, el director es Snyder, Snyder sí lo puede mostrar, decir. ¿Quién sabe? Güey, Snyder sí lo puede decir, yo la tengo más grande. Sí. Güey, tiene la versión extendida, tiene, ya puso las fotos, güey. Así como Snyder en cómics siempre va atrás de Morrison, Snyder en cine siempre va atrás de Nolan. Sí, bueno, ahorita que terminemos de... Ese es un tema de para Mutants, está, no, está curiosamente ordenado, no tan detrás, va más bien a la par, porque tanto Nolan y su esposa son súper amigos de los Snyders. Entonces, por ejemplo, son súper amigos. Y se juntan en el Salón de la Justicia, mientras, güey. Mientras tanto. No, y por eso... a la feria y a jugar béisbol. Ok, exacto. Y por eso, por ejemplo, cuando le dicen a Nolan, oye, pues que vamos a lanzar otras versiones, tenemos Superman. No, a mí no me interesa, yo ya me voy a hacer mis películas de autor, porque ya ganó varo, como dice mi carnalito. Pero va a ser una de zombies ahorita, cuestión, ¿no? Espérate tantito. Pero la cuestión que dice, ¿sabes qué? ¿A quién podríamos dejar aquí a cargo de esto? Pues yo puedo entrarle como productor secundario. Mi cuate, Snyder, y su esposa, que es productora, casualmente, le podrían entrar. Exactamente. Y por eso los apadrina. Recordemos que los Nolan son productores de la de Man of Steel. Sí, claro. Y super posicionada en ese momento la esposa, ¿no? Sobre todo en Warner. Uh-huh. Y Nolan siempre ha dicho, yo le dije, no mate, que el Superman no mate. Y ahí es cuando se empieza medio a separar otra vez de las películas de superhéroes Nolan. Es que ese es el tema, ¿no? Nolan sabemos muy bien, pero Nolan siempre ha tenido su propia visión. Es un director con su propia visión. Sabemos que estaba de paso. Se me hacía raro que siguiera involucrado en su momento. Aparte, honestamente, y perdón que te interrumpa, carnal, este año vengo muy decente. Sí. No, pero a mí me llama mucho la atención. Y alabo el hecho de que Nolan no haya querido que se involucrara a otro superhéroe, o que así como que es parte del universo, bla, bla, bla. Uno, ¿por qué? Porque podrían haber abaratado la trilogía. Uh-huh. Sí. Abaratado en cuestión de historia, porque me queda claro que de presupuesto no. Pudieron haber hecho referencias que pudieron haberle quitado sentido a lo que hizo, no sé, en Dark Knight, o en los arroces del Caballero Oscuro. Es que ahora todo el mundo trae sus propios arroces, ¿no? Los trotacielos, etcétera, etcétera. Hasta Superman, ¿qué significa la S en tu pecho? Skywalker. Sí, a huevos, ¿cómo no? Falta el Joker, güey, ahorita lo puedo dar, al rato lo acomodan. Pero bueno. ¿Quieres que te cuente un chiste? Te voy a acomodar el comodín. Pero bueno, la onda es que... ¿Qué? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me podrías presentar como Joker Skywalker? No, bueno. ¿Ya salió? Pero bueno. Un dato rapidísimo, nada más. Revisando lo de Scott Derrickson que lo estamos mencionando, obviamente no se queda sin chamba, o sea, está trabajando actualmente en la serie de televisión de Snowpiercer, la del tren del terror, si queremos verlo. Entonces, qué raro hacer la serie de televisión. Sería, ojo, porque What We Do in the Shadows es algo que funcionó como película de Taika Waititi, y después la serie de televisión es maravillosa. Quién sabe, o sea, hay casos muy exitosos y hay cosas que honestamente ni para qué hacerlo. Pero bueno, el punto es que él ahorita va a estar en eso, en una película de Paradise Lost, y en otra que también tiene anunciada, pero bueno, por si estaban con el pendiente. No, y aparte, honestamente, el hecho de decir, decidimos separarnos por diferencias creativas, es la manera polite de decir, tiene hasta la madre, lléguenle, pero quiero que me vuelva. Señor, pero no podemos escribir eso. O caigo tus proyectos. No quiero cerrarme las puertas, básicamente. No es salirte como sí. A favor. Exactamente. A favor le funcionó. Que decir, no, de diferencias creativas, sí, pues ya le dieron el Rey León. Le dieron el libro de la selva. No, y regresó como Happy. Wey. Y le dieron el Mandalorian. O sea, el cabrón ha hecho casi, y curiosamente, muy bien cotizado, muy casi clásico lo que ha hecho en Marvel. O sea, digo, para Disney. O sea, hizo Iron Man. Fuck. Hizo Mandalorian. Fuck. O sea, sí ha hecho. Hizo el rey. No, la primera. El libro de la selva. Tómala. O sea, el cuate realmente Está haciendo. Él llega con la idea, le sale bien y luego Disney le encarga otra cosa. Exactamente, es un cuate que tiene visión y luego lo corre. No, tiene visión, tiene buena suerte. Tiene buena suerte, aparte, hay que decirlo. Y aparte es talentoso, definitivamente. Sí, no. Tiene algo de talento. Eso no es innegable. No es gratis. Exactamente. Entonces creo que le ha ido muy bien, ¿no? Aparte, quien dirigió. Y el capítulo que tenemos. ¿Y sabe cocinar muy bien? Sí. También Rodríguez. Sí. Y los, también Pérez y López y González. Los de las videos. Películas de Troublemaker Studios son buenísimas sus clases de cocina. Son excelentes, exactamente. Uh-huh. Los de Robert Rodríguez. Ahora, otra de las cosas que también me llama la atención y que por fin vamos a ver, ya hablando del MCU, es New Mutants, como bien lo comentaste, carnal. Ya salió el trailer, que ahora buen sí. Trailer, yo siento. Está interesante. Es Marvel, es seres, no, seres. No estamos aquí para que nos cuiden. No, pero a comparación de lo que habían sacado antes, este trailer sí se me hizo interesante. Está bien editado, te da una idea de qué vas a ver. Ves no superhéroes. Sé, canal. Eres, no, es Marvel, eres un objetivo, güey. Sí, porque se ve la armadura de Magic, por ejemplo. Pero ahí no ya la hace superheroína. Hace una hija del demonio. Una hija de la chingada. Sí, sí, sí. Ay, maldita Anna Taylor. Esa, no, las aventuras de San Miguel los mutantes. Maldita sucupa. Y poseen, ¿no? Te va a poseer, güey. Con el brazo de metal. Tú Black quieres. Philippe es el que sí. Te va a llegar. Tú quieres. tú quieres hacer la Bucky, güey. Tú quieres que sea así. El cuenta, Velasco. ¿Viste cómo quedó Sebastián? Así vas a quedar mendiga, sin brazo. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención, nuevamente, es. Sir. No, esa no te lo. Güey, no, esa no me llama. La atención, pero güey, o sea, me la super llama. Llama. Sí, a mí. Exactamente. No. Es el hecho de que, uno, no renunció Fox porque sigue anunciándose con la fanfarria y el 20th Century Fox. Es que es un estudio de. Ajá, de los que pertenecen a Disney. Es como Sony. Exacto. Con Columbia, sí, ¿no? Sí, sí. Con el escudo de Columbia. Mm. Me llama también la atención que nuevamente le pusieron fecha. Eso es lo más raro. Yo hubiera apostado que no iba a salir. Y ojo, porque la fecha es cercana. Vamos a mayo. Bueno, cercana, pero saldrá 2 años después. Sí. Sí, o sea, estaba programada para salir hace 2 años. Son 2 años. Revisé la fecha del release original y son exactamente por días. No llega a los 2 años. Sí, por pero cinco, también el detalle que es muy importante, recordemos que estuvo en el periodo y le pasó a Fénix Oscura y feísimo en la sensación de que, ¿sabes qué? Ahorita no podemos hacer nada porque estamos entre que nos compran, si nos compran o no nos compran. No avancen nada más de lo que ya esté casi para ser terminado. Por eso los reshoots no se acabaron. Efectivamente, sí hubo, que parece que sí hubo en su momento. Pero no sueltas el varo para hacer reshoots por una compañía o por una película. Hasta que llegue, los pague el siguiente patrón. Exacto. Pues para mí fue lo que hicieron. Así como que, ah, mira, el ratón va a pagar esto. A ver, Warsis, póngase a las rodilleras que hay una película de mutantes que sacar. Pero es muy raro, digo, pues sobre todo, no he visto todavía el anuncio oficial por parte de Feige. Diciendo que sí es parte del MCU, pero ya se está rumorando. En la D23 lo dijeron. ¿En la D23 lo dijeron? Uh-huh. Que sí es parte del MCU. Eso es lo que se me hace más raro de todo. O sea, eso sí te da a ver que yo creo que es lo que digo, que es lo que. Yo creo que es lo que digo, Scott que Derrickson. No, Scott Derrickson, con la visión de que le metieron demasiado para esta fase. Y Scott Derrickson quería contar una historia de terror centrada en los personajes centrales. Probablemente su historia se descompone un poco, como le pasa. Y no quiere que acabe en un trailer glorificado como lo es Iron Man 2. ¿Qué, ¿de qué estamos hablando? De Avengers, ¿no? Por ejemplo. No, ¿de qué estamos hablando? De Strange. De la nueva fase, de Strange. Ah, la nueva película de Strange se puede convertir en un trailer glorificado de la siguiente fase, de la siguiente es generación. Te brincaste muy rápido de New Mutants, te regresaste muy rápido a Strange. Por eso. Porque te da Magic. Y la puedes conectar con Strange. Ese es un muy buen punto. Entonces, ahí es donde tiene también sentido que pertenezca también al MCU. Ajá. Es correcto. En New Mutants. Ahora, como dices. El varo y todo eso, las reediciones, ¿no le habrá pasado como en Spider-Man The Web? Así que, tenemos 2 películas. Bueno, tengo una película. Esto fue antes, o sea, digamos que se alcanza a hacer un control de daño, en el sentido de que no tenemos ya un producto finalizado que se tiene que hacer el propósito nuevamente para las nuevas intenciones del estudio. Recordemos que ha pasado de manera exitosa el mismo Mago de Oz, la de World War II, o sea, hay muchos casos de películas que pasaron por reshoots intensivos y el producto fue exitosísimo, entonces tampoco es para espantarse. Pero acá, entre los problemas económicos, vamos a ver primero quién es el que firma los cheques, ¿sabes qué? Pues no tenemos una película, el corte terminado. o tenemos por lo menos suficiente avanzado, que es lo que se pagó, uh-huh. pero pues sabes qué, no la podremos lanzar. Se especuló inclusive en su momento que se podría ir al estudio de Disney, sí. al servicio de Disney, perdón. Al Disney Plus. Yo creí que era donde iba a acabar, definitivamente. Se me hace muy raro, honestamente. Eres optimista, yo pensé que nunca iba a salir, güey. Pensé que nunca le iba a salir. Es a lo que íbamos, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, una empresa como Disney Plus, empezando. Que es Disney, básicamente. Sí, por eso, pero empezando, tiene el problema que le pasaba mucho a HBO. Que veías la serie, veías la serie y venían las cancelaciones posterior a que tienes la oferta, ¿no? De hecho, ya le está pasando. Le está pasando a Mandalorian, ¿no? Claro, que se acabó de Mandalorian y la HBO ha cuidado mucho eso últimamente, por ejemplo. Cuida, terminando Game of Thrones. Siempre hay una serie. Está cuidando muy bien. Bueno, exactamente, pero es lo que está haciendo muy bien. Disney Plus, quieras que no, es un producto que está empezando. No tiene una galería tan extensa de producciones nuevas. Más bien, tiene una galería amplísima. ¿No viste la película de La Dama y el Vagabundo de acción real? Porque eso fue lo que surgió antes de que terminara el Mandalorian. Eso no fue un video en Twitter, güey. Sí, no la vi. Es para Disney Plus, tal cual. Esa película. No la vi, ¿qué tal? No, por eso pregunto, porque nadie la vio. ¿Y tú que tienes familia que podría verla con tus niñas? Exactamente. Sí, pero acuérdate que yo no veo cosas sin suscripción. ¡Qué bueno! Estuvo el último capítulo de Mandalorian, güey. Básicamente es... ¡Maldito Taita! No, carnal, ahí lo que tenías que haber dicho es... No la pude haber visto porque recuerda que Disney Plus no ha llegado a México todavía, güey. Cancelé mi suscripción acabando el Mandalorian, güey. ¡Carnal! Cancelé mi suscripción en Los Ángeles. Pareces de otro podcast, carnal. ¿Qué pasó? Y esto lo mencionamos en el programa anterior. Recordemos que ya tiene proyectos anunciados, pero ¿hasta cuándo llega la de Falcon and the Winter Soldier? ¿Y hasta cuándo viene WandaVision? O sea, tienes lapsos de 2 a 3 meses, por lo menos, entre series. Ese es un problema que yo siento que todavía por el escaso y el arranque que tiene, probablemente se hubieran esperado un poco más, pero mira, estos cuates, no, nosotros no somos quien para decirle su chamba. ¿Hubieras preferido que alargaran la serie de Mandalorian para que siguiera la fórmula Netflix? No, que llegue la siguiente. Yo creo que hicieron muy bien. Ejecutivo hubiera dicho eso, güey. Haz 3 episodios de relleno, el especial de Navidad de Baby Yoda, güey, en la rosca de Reyes. ¿No va a salir? Se salió en la rosca. Ya salió en la rosca. Sí, a una empresa en Guadalajara hizo su rosca de Reyes con Baby Yoda. ¡Malditos blasfemos sátiros! No, güey, es el Baby Yoda, güey. Trae la fuerza, güey. Y ahí todos felices. Y aparte el Baby Yoda ya está demasiado sobredesarrollado como para que quepa en la rosca. Chequen Zacatecas. Está en desacuerdo. Ah, no, es que se le dieron esteroides, güey. Ah, güey, el Baby Yoda ya... Se ponía royal en los pañales. Güey, Baby Yoda ya se convirtió en el dios vengativo del Antiguo Testamento, cabrón. Así que I'm gonna destroy you, I'm gonna fuck you over. Pero bueno, la onda de todo eso que a mí me llama la atención con respecto a The New Mutants, por ejemplo, que como dices, tiene sentido ya que puede estar conectada con Doctor Strange y las Montañas del Terror. El problema es como ahora, como dices tú, si te empiezan a conectar, si los New Mutants tienen o no éxito, Disney ya estaba consciente que va a absorber esa pérdida. Ya, así como que este varo ya lo perdí. Un día de entradas en Disney me pague su imagen. Exactamente. Ahora, dos. El varo ya estaba contabilizado, es una producción que ya se acabó de pagar. Y se pagó con la compra que hicieron. Sí, pero, o sea, no tienes que invertirle más. Pero no la postproducción. Es correcto. Y aparte ni la distribución. Y no le metiste reshoots, ya no los pagaron. Curiosamente, ya es que todo lo que rumoran que los screenings que hicieron les fue bastante bien. Curiosamente, o sea, digo, porque ha habido tantas versiones de esa cosa, casi como Flash, casi. Pero por lo menos sabemos que New Mutants siempre tuvo una vena y un solo director, a comparación de Flash. No tiene nada. Y ahorita ya se dice que el nuevo director dice: sí, es Flashpoint, pero es otro Flashpoint. Mother Holly Bacarena, güey, que no sé qué esperar, o sea. Probablemente termine viendo, o sea, si pase lo que habíamos pensado en un principio, que era el que te introduzca al Batman de Affleck, de Pattinson, y lo meta con los demás personajes en una fusión rara de universos. Una pregunta, porque hoy en la mañana vi rumores, pero no me atreví a averiguar bien la nota, porque ya decían de que esta... nuestra Gal Gadot ya no va a ser Wonder Woman después de esta película. ¿Han leído algo al respecto? No. Estaban algunos rumores en la mañana. No he leído nada. Desde diciembre que... ¿Qué dijo Yagasia? Y esta... ¿Se sale? Gal Gadot saldrían acabando sus secuelas. Ah, caray. Eso se me hace muy difícil. O sea, digo, la verdad... No se hace difícil. Es voltear. ¿Saben qué? Gracias, entonces ya no, güey, ya no tengo contrato. Pero es que o sea, no está difícil. Mira, se van al Witcher verso. Sí, básicamente, güey. Hay dos, güey. Este. Uy, estaría bien. A ver, dile que sí, no, güey. Esa sí me gustaría de jorobada, caray. No, a mí me gustaría bien, güey, así como jorobada, no, güey. Dicen que da doler, pero bueno, me han contado, leí en internet que jorobada duele. Que jorobada duele, güey, pero bueno, este, el punto de todo esto. No, pues para todos los que no tuvieron educación en secundaria y en prepa, güey. La onda de todo esto es que, partiendo del punto, ya sabemos que Disney pudo o no, que es muy probable que sí, estar consciente de que iba a absorber la pérdida de New Mutants. Lo segundo, que introduzcan de una u otra manera a New Mutants en el MCU haciendo un enganche con Doctor Strange, tiene sentido. Y ve, tenemos todavía, y aquí es lo que no me confunde, pero no le veo yo sentido, es la cuestión de WandaVision. Le están haciendo un retcon. De entrada ya todo el mundo sabemos que el personaje que realmente es el más poderoso del MCU no es su Capitán Marvel, no es la tabla Villarsen. No. ¿Ya viste en Jimmy Kimmel? Güey, esas son las joyas del infinito y no pedazos. Pero bueno, la onda de todo esto es que... Güey, ¿lo viste? Güey. Bueno, la onda de todo esto es que todos sabemos que Wanda Maximoff es el personaje más poderoso del MCU, y háganle como quieran. Es más, o sea, quien haya leído el Justice League... ¿Tienes este, Globos de Oro también, ¿no? El Justice League versus Avengers sabe que es el personaje, así de sencillo. Sí. Dicen, y en DC está peor. En el universo de DC porque es caos, güey. Es caos, o sea, ahí reina el caos. Bruce y Pérez ya sabían algo, güey, y nunca nos lo dijeron. Pero bueno, la onda es que... Si están haciendo todo eso para introducir el Magic Verse de Marvel... ¿Le están haciendo entonces un red con el Scarlet Witch? No tanto, carnalito. Yo creo que, mira... O sea, es mi duda, ¿no? No. Yo, mira, estás sabiendo la historia que puede haber en los Vision, todo lo que... Sabes que son mis personajes favoritos. Yo me iría a que la serie de televisión vaya muy en la vena de hacer su familia artificial. Muy en como la... Vision. Como Vision y como Wanda. Wanda lo hizo con los gemelos creados, o que sea eran que parte de Mephisto. La siguiente película va a ser West Coast Avengers. No, la siguiente película de Vision, pero con el guión de Tom King. Eso. Oscar seguros, güey. Ahora sí, maldito DC. Está viendo un proyecto secreto para cine, del cual no puede hablar mucho. ¿Quién? Y que no es el que es proyecto ¿King? Conocido de cine. Así es. ¿King dijo? Eso lleva unos meses. Podrías, wey, por eso hace todos sus berrinches el güey. ¿Pasa el de Strange, este? ¿Strange Apparitions? No. Sí, de hecho sí. ¿El de la montaña? No, el de Strange, el del espacio. Adam Strange, exacto. Uy, la película que todos queremos. No manches, prefiero que hagan la de Flash Gordon, ¿no? Pero imagínate, escrita por Tom King, pero dirigida por Nolan. A ver. ¿Inception espacial? Ahí. Mira, este güey me quiere apantallar como cuando dijeron Batman. Bye, ¿cómo se llama este Aronofsky? Y sabemos que no iba a salir tan bonito. Te quiero aprender como eso que antes de que te conociera, carnalito. No, por eso, pero Batman. Así maneja mi canal. Así me pantallas. Suena muy, muy por el estilo. Cuando Batman se. De director de Pi. Ajá. Lo que en realidad mi carnal hizo. Marta Drogadicta. Fue, mira, te voy a pantallar. Como me quiso pantallar, es. Yo te voy a pantallar a ti, güey. Acuérdate que antes de Nolan iba Aronofsky. Sí. Y otro caso. Y su guión estaba de la fregada. Eso voy, güey. No es garantía. Casi te ponen a Kubrick. ¿Robocop 2? Sí, sí. Cierto, güey. Uy, Batman por Kubrick, ¿cuándo lo van a hacer? Casi te lo ponen así, güey. Por primera ocasión, Kubrick iba a ser una de Batman. Sí, no, nunca en la vida, no. Pero nada más era lo único que faltaba que dijeran, güey. Ajá. La siguiente de Batman va a ser por Kubrick, güey. Sí, no. Y espérate, Stephen King, güey. La caída de vértigo, pero es Superman despegando. Dios santo. Güey, casi te dicen, güey. Los pájaros, es que es cuando se estrellaban con él cuando volaba, güey. Te voy a echar un rollo muy interesante. Pero, no, es casi como dicen, Stephen King va a ser la nueva serie de Swamp Thing, güey. Así como que, get over it, o sea, get fucking real. El punto de todo esto es que a mí lo que me llama la atención es qué tanto pueden llegar a mover o no pueden llegar a mover el Marvel Universe. No estoy hablando nada más del cinematográfico. Estoy hablando de televisión y streaming y todo el rollo. Porque aparte también parece que es ABC, ABC 1, 2, 3, CBS, NBC, una de esas... ABC, ABC. Es la de Disney. ABC... Que está coqueteando. No, entonces es CBS. No, es ABC. No. Es ABC, sí. La que quieren volver a tener... Ah, ya, sí. O sea, como sí. Que no aprendieron con Agents of S.H.I.E.L.D. Dijeron, alguna nos tiene que pegar en la primera temporada, güey. No, pero es que también hay dos detalles que vale la pena mencionarse. Recordemos que no son los únicos que hacen proyectos de televisión para Disney. Netflix hizo lo donde les fue mucho mejor que peor con todo lo de los Marvel Knights. Y mientras que a la par, CBS muchos lo satanizan por Agents of S.H.I.E.L.D., pero hicieron muchos proyectos. O sea, tampoco es nada más como uno, como uno o dos. Y la cuestión es, ellos ya tienen la capacidad de producción, tienen el nicho. O sea, para ellos es más fácil hacer eso a que el mismo Disney Plus vaya con, a ver, Favreau, ahora, ¿no te gustaría nada más encabezar algún proyecto? Tú no lo tienes que hacer, pero que nos digas cómo lo tenemos que hacer por acá. Tú, Kevin Feige, que tienes un chingo de chamba, no, mejor vete con alguien que ya lo tiene establecido. Pero curiosamente, la mayoría de esas personas se están yendo ahorita a Netflix o a Prime, porque nuevamente es la gente que ya tiene experiencia y les pagan mejor allá. Eso sí, es correcto. Son todas esas cosas que yo creo que sí hay que ponderar y ver qué tanto puede afectar. Lo que sí me llama la atención, y que es un hecho, nunca creí decir esto, quiero ver esta película de New Mutants. Sí, la quiero ver. Sí, es que la verdad a mí el tráiler se me hizo muy interesante. Deja el tráiler, todo lo que hay detrás y los rollos. Y delante. No, y ahí está. Y Taylor. De entrada, partamos de ahí. Que aparte, el póster. Y aparte está la otra Game of Thrones que sale acá, porque eres un lobo. Sí, a huevo. Pero bueno, de eso y más seguiremos hablando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y se maldito programa. Somos el equipo de SEA, vamos y venimos. Change the station. Now I'm back 'cause you're leaving on a permanent vacation. Wow. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta en nuestro programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de los bloques. De hecho, no solo en audio, también en video, en Facebook Live. Obviamente cuando escuchen eso, si no son Patreons, en miércoles, pues ya no van a ver, porque por lo regular que esos videos los quitamos en miércoles, ¿no? Entonces, bueno, en el primer bloque les estuvimos platicando con respecto a qué fue el Doctor Strange y las locas aventuras en la montaña del terror con Pedrito Fernández y la salida de su director por diferencias creativas. En el segundo bloque intentamos llevar una plática congruente y lineal sobre los New Mutants y valió madre. No pudimos, as usual. Ahorita estoy tratando de ignorar a mi carnal, que ya me está distrayendo el güey que tiene enfrente, que están exactamente el uno del otro lado de mí, entonces está cabrón. Estamos grabando otro programa en este wey, momento. Güey, no, valoren mi... Tenemos subtítulos en audio intercalados. ¿Cómo quiero que puedas entender el Multiverse of Madness, hombre? ¿Tú crees que me interesa entenderlo, güey? ¿Cómo va a quedar? Estoy intentando entender el Dark Multiverse de... A eso vamos. O sea, güey, what the fuck. No le entiendo el metal. No le entiendo a Snyder, güey. No, más bien no le entiendo a DC... Porque sigue ahí Snyder. Pues, el otro Snyder. Es correcto. O sea, en realidad vende, güey. Sí. Si sigue vendiendo de madres. O nada más son por las portadas. No, sí. Ahorita me queda claro. El Justice League es una basura. Y llevo como un año diciéndoles que su Justice League es una basura. Ya son 2 años de su arco, ¿no? Dos, nada más. Tiene más. Su Justice League. Pues el año del villano ya lleva como 7 meses. No, lleva como 6 años. Su Ron lleva como 6 años, güey. De Court of Owls es puro su Ron. Sí, sí, sí, pero cañón, güey. Pero hay una luz al final del túnel, ¿no? Sí, por fortuna. Llega el señor, como lo puso mi carnal. ¿Quién lo puso en la página? Una página... De alta credibilidad. Sí, muy, muy creíble. Facebook. Viene el señor Benditi, yo arreglo elegantemente la continuidad. Si pude con Jeff Jones, Snyder me la estira. Pues pero por lo menos son menos años. Más... Sí, o sea, son muchos números los que ha hecho en esos años, pero son 30 y... No, 40 números por ahí, ¿no? Más o menos que van. El problema con todo esto, con respecto a lo de Snyder, independiente, no me voy a decir que sigue siendo una basura, porque sigue siendo una basura, solo fueron 12 años. Previos a y después de... Pero bueno, la onda de todo esto es que todos los escritores alrededor de DC Comics están así de que, no, güey, vamos a desacreditar cualquier cosa que tú hayas dicho... La vamos a negar durísimo. El único que la regó, pero así impresionantemente, que dices, güey, el universo pudo haber sido tuyo. Lo tenías en las manos y lo dejaste ir. Jeff Jones. Si Jeff Jones se hubiera puesto las pilas y hubiera terminado Doomsday Clock a tiempo, como lo hemos dicho hace en varias ocasiones. Hace año y medio, güey, como tenía que haber salido. No, con hace un año ya estaba bien. Todo lo que hubiera hecho ahorita Snyder se hubiera ido al carajo. Y todos podríamos leer DC Comics o por lo menos la Justice League. Chido. ¿Cuál es la cuestión? Por ejemplo, está... ¿quién está escribiendo Flash Forward? ¿Lobdell? Es no. Lobdell. ¿Flash Forward es Lobdell? Sí, y está... ¿No es Williamson? No, Williamson es de Flash. Sigue en Flash, ¿verdad? Sí, sigue en Flash. Flash Forward, que es así como que, mira... No nos importa. Luego salió el Dark Tales of the Dark Multiverse. Que ahí es donde introducen al personaje que ahorita está detrás de todo lo de Flash Forward. Tempus Fugitivo. El fugitivo del tiempo, para DC, ponerlo rápido. Ajá. Que es básicamente el Watcher de DC. Ajá. Luego tenemos a Venditti, como ya lo hemos dicho, en Hawkman, donde dijo: chido todo el madre, pero mi historia es así, no por tu culpa, yo no voy a hacer otra una idiotez para dar en la torre algo que realmente estoy disfrutando, porque se ve que Venditti está disfrutando escribir un personaje que no tiene todo el foco de atención como un Batman, como un Green Lantern, cosas por el estilo. Grant Morrison ya llegó y le dijo: ¿sabes qué? Mira, de Black Stars, En tres números, ya le di en la madre a todo lo que estás haciendo tú, güey. Así de rápido. En tres paneles, ¿para qué vamos tan lejos? Donde Grant Morrison precisamente critica todos los movimientos editoriales en general. Ojo que lo puede hacer porque pues no le van a hacer nada porque vende. De la misma manera que ahorita que hablamos de Venditti, recordemos, y aquí queda en el histórico que yo lo defendía con lo del Renegado. Ajá. Y después se notó que efectivamente aguantó vara por parte de DC. De Jones, básicamente. En general, hablemos del imperio editorial, por decirlo de alguna manera. Y después ya le dan proyectos que él quiere hacer. Y ahorita ya finalmente le va a tocar. Yo creo que es el proyecto de más alto calibre que le estarían dando hasta este momento con la Liga de la Justicia. Justice League es un big seller. O sea, tiene que ser un big seller. ¿Te hunde o te eleva? Porque recordemos cuál fue el último gran run que tuvo la Justice League. ¿Y hace cuánto fue? Bueno, gran Priest run, no fue así, run, épico. Fue feeling. Sí. Épico, gran Morrison. Ajá. Y fue hace 20 años. No, yo y creo que es Mark Waid todavía. No, yo creo que decente. Después de Waid sí se va al carambas con Joe Kelly y todo Wade, eso. El Obsidian Age es lo más patético que puede existir con en el planeta. Con George medio relevante, pero es porque se venía una crisis, pero o sea, nunca termina de repuntar. Güey, llegó, te lo voy a poner de esa manera. Llegó Claremont con John Byrne. Y no levantando el tenso. Curiosamente, todo le levantaron un poquito con este cuate, con el escritor Hitch. Brad Meltzer. Ah, con Brad Meltzer. Un poquito. Sí, en el número cero está excelente. Sí. Y de ahí no da una, güey. Y curiosamente después... Cry for Justice. Con Hitch, hasta que Hitch hace dos veces la misma historia... Hasta que Hitch atrasa un año, ¿no? Exactamente. Bueno, sí. Es Hitch, ¿qué esperabas, güey? Se atrasa escribiendo ahora, no dibujando. Es Hitch, güey. Es multitasking, güey. Yo me puedo retrasar como se me dé la gana. ¿Tú crees que solo dibujando? Te voy a demostrar que escribiendo. Y nada más porque no me entinto y no me coloreo, si no te demostraría que puedo hacerlo en cualquier nivel. Pero bueno, te digo, la cuestión y lo que realmente tiene así como que un rayito de esperanza, por ejemplo, para ti, carnal. Ajá. Es que Snyder ya tuvo a bien, quote unquote, presentar a la Justice Society. Pero no lo escribí, ¿verdad? No. Ya la pidió. No. Ay, no. Ahora de que se la den ya es diferente. Ay, no, pero se va a salir de la Justice League, eso es malo. No sabemos, no, porque va a estar muy ocupado con su, ¿qué? Dark Metal, Dark Multiverse. Pero es una miniserie. O sea, puede hacer daño en corto plazo, güey. Ese güey hace daño en cualquier momento. Pero a lo que voy es que hay un rayo de esperanza. ¿Por qué? Porque si empiezan a jugar con la cuestión de, como ya lo hizo Snyder, como lo propuso Snyder, lo cual me parece de esos 3 segundos de iluminación que tiene, jugar en lo que lanzan un nuevo título de la Justice Society, alternar o jugar con los personajes de la Justice Society en Justice League, lo cual, de una u otra manera, por ejemplo, para fans de la Justice Society como tú, pueden decir, güey, por lo menos la presentación o los antecedentes al título van a ser sólidos y buenos. ¿Sí me explico? Yo creo que es relleno hasta la próxima. ¿Sabes, Venditti, cómo se me hace? Se me hace un escritor que está en el punto... Hay dos escritores fuertes, o sea, que tiene DC, que deberían... Sí, porque por lo menos los fuertes son los dibujantes, güey. No, porque como están mames... Que la verdad está. Deberían de tener más cartel y más ventas, siento yo. Tomasi y Venditti, efectivamente. Y probablemente ahorita también el hijo de Snyder, que creo que ha hecho bien las cosas. Tinian, es correcto. Son los tres que están en el rango de convertirse en big sellers y no lo han conseguido. Los comparo mucho con un Ewing, que le costó mucho. Ahora, ojo, que por ejemplo lo que estamos comentando es Batman y Don Satinian. Pinta para un Hush, güey. Por lo que estamos comentando, spoiler, en el Batman de esta semana, que está en villanos intrascendentes, que dices, intrascendentes, güey, pero bueno, nada más. No, villanos intrascendentes o trascendentes como Kite-Man. No, ese es en Poison Ivy. Y que llega en Harley Quinn y está. Güey, hasta. Está genial este. Está muy divertido. Poison Ivy en Harley Quinn, porque Poison Ivy está así como que ñe. Pero la onda es que. Un H-Sire, un Merlin, un Deathstroke, nada, faltó el KGB, otros dos nuevos que son así como los Tornado. Entonces, bueno, Mr. Teeth y ese... ¿Mr. Teeth? Y si es como la versión pirata de la KGB. Sí, ¿y cómo se llama el otro? El Stallion, ¿no? Una madre así por el estilo, que es como Gunhawk. Como... Rocky. Ándale. O sea, dices, güey, neta... Me pinta y el los epílogos que nadie sabe que es el Joker quien está ahí. Dices, ¿really, bitch? No, se sabe desde el primer epílogo. Exactamente, así como que dices, güey. ¿Cuántos epílogos hay? Empecemos. No, es no. Que cada número de Batman, que es, bueno, los últimos dos números. Con el fin del run de King. está el primer epílogo, pero ese ya es de Tinian. Uh-huh. Y el epílogo es, digamos, el inicio del run de Tinian. O sea, más bien es prólogo. ¿Es un epílogo-prólogo? Exacto. Sí, sí, porque sí. Joker se entera de que Superman es Clark Kent. Bueno, en realidad todo el mundo ya se enteró de que es Superman es Clark Kent. Pero sí. Él está haciendo alguna tarea villanesca. Se da cuenta uno de sus empleados. Sí, estaba haciendo unos huevos villanos. Casi, casi. Cuando se da cuenta de eso, y uno de sus minions le dice: pero tú sí sabes quién es Batman, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo explotas antes de que pase de moda o quiera seguir Batman o Superman? Uh-huh. Y monta en cólera, Hayo Silver. Sí, revienta todo eso. ¿Eh? Y revienta a los henchmen. Ajá, así y se como... da cuenta que sí podría hacer algo. Uh-huh. Y entonces a eso van. Que lo que estábamos comentando, así como va, puede que el Batman negro ya no pase. ¿Creen que no vaya a pasar? Ah, yo digo que sí. Yo también. Sobre todo por lo de la nueva generación, la 5G, ¿no? Que viene impulsando muy fuerte. Yo creo que eso sí de las 5G es lo que, no va. Ajá. ¿Tú crees? Ya entre todos los planes y todo lo que está lanzando ahorita. Otra vez no hay dirección, no. Así que a ver qué pasa. No, y aparte, como lo hemos comentado, viene una crisis nueva. Entonces es la tendencia en DC Comics, ojo, la tendencia en DC Comics es: te voy a empezar a crear una cantidad insulsa de nuevos personajes y bla, bla, bla. Y después me quedo con lo que sirve. No, y después hago una crisis, mato a la mitad. Ajá, y no es lo que me sirva, es lo que yo sé de antemano que me va a funcionar. Period. O sea, me voy a quedar con Bruce Wayne Batman, Clark Kent va a ser, o sea, Superman, todo el mundo se va a olvidar mágicamente. ¿Sabes que el Big Three tiene que ser el Big Three? Ajá, y que no, y que mágicamente todo el mundo se va a olvidar de que Superman llegó y dijo: ay, soy Clark Kent. Ah, ni que fuera cosa del chamuco. No, güey, van a ser los hijos de Peter Parker. Sí, no, pero son como los hijos de Peter Parker, el hijo de Peter Parker, güey. Pero no viene, teóricamente viene en el nuevo número de Shazam, que parece el 11, que está anunciando que no sé si ya salieron los demás. Pero no, es en el 13 y no es el burro. Pero 11, ¿no? No, sí es el 13. ¿Es el 13? Sí, sí es el 13. Entre más me lo dices, menos te lo creo, güey. Pero a ti sí, güey. Sale Superboy Prime, sí, sale Superboy Prime, pero él no es el hijo de Superman. Entonces digo, son cosas que dices, no, pero es de que ya había olvidado, exactamente. Digo, son esos detalles, esas tendencias que cuando empiezas a ver nuevos personajes en DC Comics y que empiezan a salir como si fuera, no sé, tétanos con los anti-vaxxers, güey, va a ser la misma madre. O sea, es, viene una crisis. ¿Ya cuántos años viene de, son de Final Crisis? ¿10 años? Más o menos, ¿no? Más o menos, por ya viene una, ya le toca, güey. Ya cada 10 años tiene que haber una de esas madres. Sí. Ajá, entonces, no tiene que haber, pero insisten. Para ellos sí, tiene que haber una serie así. ¿Por qué? Porque ya se cansaron tantas madres. Entonces, lo peor del caso es que vamos a ver series tan buenas como un Hawkman, que se van a ir al carajo el personaje. ¿Por qué no les convence, güey? Hay que hacerlo más simple y Venditti ya lo complicó. Es del 2009. Bueno, terminó en 2009. 2009, ya. 10 años. Ya para el año que... para este año, finales de bueno, año. Bueno, pero tuviste un Flashpoint en medio, que es otra crisis. Y tuviste un Dark Multiverse, que es otra crisis. Recordemos que sí lo catalogó el mismo ¿Para qué Bendis. Tener una si puedes tener 15, güey? Si es lo que vende. Por eso tenemos un multiverso, para tener más problemas. Güey, nos da chance de tener... los reboots que se nos dé la gana. O sea, es el gimmick para... es como Marvel, güey. Ajá. Digo, no offense. Pero dices, güey, cada 6 meses tengo que hacerte el evento que va a cambiar el único... Okay. ¿Por qué? Porque los números uno venden siempre. Ajá. Salvo en Batman, Green Lantern, que siempre salen sus desmadres. Exactamente. Uh-huh. O sea, curiosamente, siempre que hay una crisis... los mejores arcos de Batman están vigentes y los de Green Lantern también. Entonces son los únicos dos güeyes que al final te terminan Green Lantern está todo. Vendiendo ahorita, según yo no vi. Sí, es el. No, de Green Lantern no vende ni madres. No, porque ¿verdad? Es Blackstar. Exactamente. De hecho, es de Green Lantern 2 puntos, Blackstar. Sí, que es muy bueno, sabemos que es eso, pero sabemos que es un proyecto finito que no va a estar involucrado Morrison en él. Que en la crisis, no, quién sabe, güey. Si se lo dan a Snyder, adiós, el universo. Mira, sí, lo wey. Más probable es que se lo den a Snyder, pero Jones ha estado un rato ausente y recordemos que tiene 2 proyectos pendientes. Uno de ellos podría ser, bueno, uno de ellos es el de saca los números de Shazam, güey, que debe. No, Shazam va al corriente, güey. Shazam va al corriente con otro dibujante. Los pero últimos no, dos números salieron con otro dibujante. Dijeron que iban a postergar como 2 meses o 3 meses. No, los últimos 2 números estuvo saliendo, pero con otro dibujante. ¿Ah, sí? Y yo creo que más bien así como que dijeron, mira, el dibujante también es coplotter, puede escribir en lo que... pon mi nombre, ¿por qué? Porque yo, jefe. Tú hazlo, güey, para que salga tiempo para y no que me se queme. Venda. Sí, para que no me queme, güey. Pero sabemos que Jones, y más que ya ha sido relegado mucho de sus labores que tenía en el cine, debe de tener más tiempo. es un hecho. Ajá, sí, por eso se tardó 2 años con Doomsday Clock, güey. Pero bueno, pero entonces... Es que 6 meses. Sí, tenía tele y ya se le embargó. Sigue en animación, ¿no? No, sigue siendo cabeza de animación. En DC Universe, concretamente. Sigue estando como productor de las series de ahí. Ajá, multimedia. Pero a ver, entonces, bueno, la siguiente serie es Crisis o lo que sea, va a ser inevitablemente algo que viene por parte de Snyder. Sí. Es el escritor Hot, es el que tiene más influencia. Y eso es lo malo, güey. Sí, más que Bendis. O sea, él es el jefe. O sea, acuérdate que Bendis se fue a presentar con Snyder en DC. Así de gacho. Entonces así como que mira, yo soy el que le va a dar en la madre a todo lo que tú estás haciendo. Me agrada esa actitud de Bendis. Pues lo está haciendo, güey. Lo está haciendo con Legion of Super Heroes, lo está haciendo con Young Justice, lo está haciendo con Superman. Él lo hace como quiere a su modo, o sea... Bendis lo está haciendo. O sea, si están siguiendo, les hemos recomendado todos sus títulos menos Naomi, porque es así como que... Ay, sí, ni él sabe qué está haciendo en Naomi, porque los verdaderos... Es el que escribe mientras juega Candy Crush. Sí, yo creo que sí, güey. Porque los verdaderos developing points de Naomi están en Young Justice. O en Superman. Salió en el 15 de, no, en el 16 es The Truth, ¿verdad? De Superman, es cuando revela. Sí. En el 15 salió Naomi con Batman y Superman. Entonces así como que, ah, mira, a esto sí le estoy poniendo atención. Pero es como cuando Aztec aparecía en todos los números de finales de los 90. Kurt Falconer. Morrison, ¿no? Kurt Falconer. Pero la diferencia es que nada más era, es que estaba escribiendo Grant Morrison, era Justice League y Aztec coploteaba con con Miller. Eso fue después de Animal Man, ¿no? Sí, mucho después. Muchos fue, güey. Es Aztec y el otro, ¿no? Justice League, ¿no? Sí, y el Ángel. Sauriel. Sauriel fue una miniserie de 3 números. Sí, sí, ¿verdad? Sí, y fue... salió en Justice League, ¿no? Ajá, prácticamente, ¿no? Sí, así como que era, uy, gran efecto. No, gran efecto colateral. Grand efecto. No lo tenía. Ahora, lo chido de eso, insisto, es que bueno, está teniendo Final Crisis, ¿no? Lo que puede, que estaba con Jeff Jones, pues y había Final Crisis. Final Crisis está después, ajá. Y honestamente, tenía a la muerte de Batman. A Jeff Jones y tenía, ¿quién más estaba escribiendo? Son 3 coescritores de Final Crisis. No, es nada más Grant Morrison. Es no, Infinity. Infinity Crisis es la donde está Jeff Jones y Grant Morrison. Ajá. Lo que pasa es que ahí era con Brain Trust en 52. No. Es Brain Trust y de ahí surge eso, 52. Pero 52 era cada quien escribía el pedazo que les tocaba, ¿no? Era Ruka, pero era lo que se fue Morrison, era Jones y Wade. ¿No, Wade? Sí, es lo último que Wade a Minus, ¿es lo cierto que sí, Wade? Sí. Uh-huh. Entonces te digo... Por eso 52 sí vale la pena. No, 52 ahora, vale la pena y por eso me engañaron. Countdown. Vendo 26 countdown. Bueno. El número 52 al 27. Okay. Entrele. Pero aquí, la cuestión entonces, y lo que también así como el que Venditti entre a la Justice League, a mí lo que me da 3 segundos de tranquilidad nada más, y 3 segundos, es que haya un Grant Morrison y un Brian Michael Bendis en DC Comics. Que si no le gusta lo que hace, o sea, si ellos no están de acuerdo con lo que hace Snyder porque altera los planes que ellos tienen para lo que están escribiendo, lo mandan al carajo con la mano en la cintura. Fíjate que yo... Y DC Comics no les va a decir, no, güey, sigue a Snyder. Van a decir, a ver, güey, Grant Morrison, Bendis, lo vamos a seguir, sí, venderá lo que quieras, pero nos trajiste aquí para arreglar esos títulos. ¿Nos los vas a quitar, güey? Lo que viene interesante, ahorita digo, plantearse, es viendo lo que sucedió en Marvel con X-Men. Sabemos muy bien que rellenaron mucho de los X-Men mientras sentaba Hickman con todo su plan. La pregunta es, todo lo que han hecho ahorita para DC mientras han terminado el Doomsday Clock, ¿es de relleno? Probablemente. Hubo varias cosas, ¿no? De hecho, tuvimos bueno, declaraciones hacer, oficiales, ¿no? E inclusive por parte del mismo Tom King, en el cual ves que está alargando sus arcos. Pasó con Heroes in Crisis, pasó con su mismo Batman, y fue por cuestiones de que pues había un punto de quiebre al cual no íbamos a llegar. Uh-huh. O bueno, mejor dicho, íbamos a llegar y se fue retrasando hasta que ya era insostenible. Pues sabemos que es este punto, ¿no? Entonces de aquí, el chiste... Se retrasó el reloj. Sí. ¡Pinche reloj! Nunca llegó al Midnight, ¿no? Pero como tal... La siguiente pregunta es, ¿realmente tiene ya estructurado un plan muy cabrón DC? No. Eso es lo que da miedo, ¿no? La última vez que tuvieron un plan estructurado fue porque tenían un enorme editor y duró un año y fracción. Fue 52. Exactamente. Estamos hablando de Steve Walker, que Steve Walker es tan bueno que se lo llevó Marvel. Rey. Steve Walker, ¿y cómo se apellidaba? Ah, Walker, no Skywalker. Skywalker. Pero, lo más vaciado era tan bueno, rehizo, lo volvió a poner en popularidad de Amazing, que tenía muchos problemas, y fue tan bueno su labor que el cuate está encargado de proyectos de multimedia. O sea, es alguien que creció bestia, porque es un talento, lo dijimos. Alguien que hizo eso, tan bien coordinado y todo, debería estar en otro lado. Y evidentemente va más para el equipo de multimedia que trae Marvel, o Marvel Studios prácticamente ya. Ahora, aquí a mí lo que me llama, insisto, lo que me llama más la atención, y ya para terminar, antes de las recomendancias, ¿qué pesa más, un Snyder o el tándem Morrison-Bendis? Eso es lo que tiene que ver también DC Comics. Híjole, te voy a decir más, con todo el dolor de mi pena, es Snyder. Que es Snyder. Por ventas. Sí. Ahora, ¿qué le importa más a DC Comics tener? Ventas. Obvio. Pero a nivel creativo, o sea, ¿quién te puede desarrollar ideas más congruentes, güey? Es que es por eso que Snyder es el flagship y a los otros los deja hacer lo que sea, porque saben que la calidad está ahí. Mira, a mí lo que me llama la atención es que ahora que anunciaron el nuevo evento Metal Dark Whatever in the Morning con el tándem Metal. Por desgracia, ahora sí estoy de acuerdo con tu expresión, güey. Sí, uno. Sí, es así. Son los horns. Lo que me llama la atención es que en el momento que se anuncia, muchos escritores, muchos dibujantes y muchos fans, incluyendo a 2-3 podcasteros aquí en México, fueron así de que, güey, fucking boring. O sea, otra vez, güey. Eso es lo único que a mí me llama la atención. Que al final del día, como dicen, va a funcionar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tanto por la historia nada más de Snyder. ¿Por qué viene con Capullo? Entonces, esa es la cuestión. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, empezamos de este lado. ¿Tu recomendación, carnal? A ver, yo les voy a recomendar, bueno, ya se pueden refinar los capítulos de Rick and Morty, empieza un poco lenta, pero pues así han sido los capítulos de Morty, ¿no? Son los 6 primeros. Son of a bitch, I mean, that's what I mean. En cambio, pueden ver la segunda temporada completa de Open Space, muy buena. Es como, se volvió muy Guardians of the Galaxy, sobre todo el personaje, hasta en su vestimenta. La verdad, yo siento que está muy, muy poquitín. Exactamente. Pero la neta, sigue siendo una serie muy refrescante, ¿no? Y son capítulos muy pequeños. En cómics salió Marvel X, el primer número. Me vale madre, no tienen que leerlo, ni lo he leído. A ciegas lo recomiendo. Tienen que leerlo para que me lo recomiendes. Sí, Jim Krueger. Sí. Curiosamente es que... No, es ¿cuál Jim Krueger? Es Kingdom Come parte 2, porque quien escribe es Alex Rose. No es Krueger. Es Jim Krueger, papá. Ahí dice. Es Alex Rose. No. ¿Cuál es el nombre que está más arriba? Porque Alex Rose es el portadista y el co-creador de esto. Jim Krueger siempre ha sido un escritor que nunca ha saltado una fama que se merece, porque es un cuate de bajo perfil. Generalmente, es un escritor bueno, básicamente sí. Su super problema. Exactamente, pero no tiene alma de rockstar. Ese es su problema. ¿No tiene alma de hierro? No, pero curiosamente, Apache. O sea, sabemos muy bien que Marvels, por ejemplo, es o Marvels e inclusive Foot Soldiers, todo. No, olvídate. Marvels es de Busiek. Es que eso iba. ¿Quién es el plot? El que hace el plot. ¿De qué? Del primer número. Alex Ross. Alex Ross, completito. Es tan malo escribiendo Alex Ross que tiene que ser Busiek el que hace los diálogos. Él mismo lo dice siempre. Y eso es lo siempre. Que hace. Por eso es Wade. Yo no escribo. Pero yo tengo la idea. Yo te la paso a ti que sabes escribir. Vas, güey. Así como... Y me quedo con el baro. Exactamente. Es correcto. El arte está muy chido, va muy en la vena de... Porque esto es un prólogo. O sea, es previo a que pase todos los acontecimientos de Earth-X. Uh-huh. Entonces el dibujo se enfoca muy en el estilo de John Paul Leon, que es el que hace la primera saga de Earth-X. Así que échenle ojo, van a ser 6 números. Y curiosamente, ya que están reviviendo cosas viejitas... anuncian también, y voy a aprovechar porque pues, yo los voy a comprar y creo que son buenas inversiones para... ¿Para pagar la escuela de tus hijas? Por supuesto, carnalito. Obviamente. No más bien para no pagarla, güey. Sí. Van a sacar, aparte que anuncian el número 2 en la parte de atrás, viene el Marvel's Snapshots, que es una serie de 8 números solitarios. Pobrecitos, nadie los pela. No sé si sea mucho, la verdad, eso se me hace ya ordeñar a la vaca. Pero, lo cual es saludable para la vaca. Sí. Exactamente. Pero enfocado a los personajes de la Golden Age, como ha sido el Marvels, pero el Golden Age, o sea, mucho más viejitos, sí. No sé cómo van a ser ocho, güey, ¿de dónde van a sacar 4 personajes, güey? No, sí los hay, carnalito. No sé, hay Avengers cavernícolas, güey. Sí, o sea, no, pero reales, güey, sí, reales, güey. O sea, Pero son 8 números y va a ser curados bien divertidos. Curadísimos, güey. Por Kurt Busiek. No, entonces okay. Creo que estaba muy interesante. Sabemos que todo lo que hace Kurt Busiek en el tenor de series de antaño es como un must, como lo que hace Lobdell, sí. Siempre que hace de historias de reminiscencia, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Ok, ¿tu recomendación, Wookie? Batman 86, ya platicamos de él. ¿Qué tal, chido? Sí, sí. Está, se siente fresco, sobre todo. Si no hubiera todo. Estado platicando con él, lo hubieras visto que sí está chido, güey. Sobre todo después de que ya era muy tedioso y cansado el run de King. Uh-huh. La verdad, sí está, es bastante refrescante. En HBO este mes van a estrenar Something, que tanto hemos platicado de ella. ¿Van a estrenar? Ajá. Híjole, ¿tendrá números buenos? ¿Quién sabe? Pero ya está pagada, así que es... Ahí se ve el yo que... creo que sí va a tener números buenos porque es más fácil verla en HBO toda de golpe. En HBO Go, okay. Ajá. Bueno, no va a ser toda de golpe, va a ser de episodio en episodio, episodio semanal. Esta vez más accesible, güey. Ah, bueno, que de hecho sí es como estaba en DC Universe, o sea, no es... Y échenle un ojo, ya viene Lock and Key, el trailer se ve mamalón, ¿eh? Exactamente. también chequen mi reseña de Skywalker, que se me había olvidado mencionarla en el... ¿En dónde la podemos...? Magazine.com.mx. ¿No y... tendrás otra cosa que promocionar? Sí, un listado en Cinefiles, de hecho. Ahí pueden checar mi top 10 de cine del año pasado. No lo borraste, güey, pues puse a salvar, güey. ¿A poco ya hizo el corte este güey? Nada más desapareció todo mi ataque a Rian Johnson, no sé por qué, pero todo lo demás está integrado. Porque editó Orbich, así de rápido. Porque Rian Johnson hizo... Porque le cayó mal a Dan Gajo, que están sí. Poca madre, no puedes criticarlo, güey. No, y ojo porque te fue bien, ahí lo estoy diciendo. Hubo quienes criticaron feísimo a Martin Scorsese o a Marvel, y fue ataques a otras personas, otras películas se van a la chingada de esta edición, ¿eh? O sea, eso es un comercial para los Cinefiles de Chorros y Palomitas. Cinefiles, número 13, que es únicamente solo para Patreon. Después estará para todo el mundo, pero bueno. Sí, no, de hecho ya hay algunas listas que ya están para todo público. Si lo sigues en Twitter, ahí están ya publicadas. Sí, los sí, sí, sí. Te cuesta un huevo leerlas, pero ahí están. Aplique. Déjalo desbloqueo. Él sí aplicó la de voy a hacer mi propio dossier con mujeres de... Con juegos de azar y mujerzuelas. De azar y mujerzuelas. Sí, sí, sí. Ok, entonces ajá. Tú estás recomendando el... Cinefiles. Esa es nada más la mención, pero hay no, una está serie. Está recomendando su Patreon. Sí. Exactamente. hay quienes estaban chille chille por Vértigo. ¿Cómo lo extrañamos? Y honestamente con la aparición de Hill House he leído todos los títulos. Bueno, me falta nada más el de Duff Byron que surgió en este momento. Nada más le eché una ojeada ahorita. La portada está bien chingona. Pero está muy bueno. Dollhouse Family, curiosamente a mí me encantó porque ya después vi quién lo escribe. Mike Carey hizo un proyecto antes, la de High House, algo así se llamaba, muy bueno en edición de esas de las bonitas, formato cuadrado, como casi tabloide, pero bueno. Los títulos de Dollhouse Family está escrito por él, Duff Byron, por una escritora muy reconocida en el reino del error. De Lolo Woods está muy buena y Basketful of Heads no tiene, te vuela la cabeza literalmente. Y una mención rapidísima, hablaban acerca de los epílogos que estaban apareciendo en el caso de las series de Batman. En este caso tenemos pequeños capítulos que aparecen al final de todas las series de Hill House. Dos, ¿no? Se está haciendo un trabajo que honestamente no esto es lo que nos hizo en el Game Verso, por eso está interesante. Digo, o sea, esto lo ves y es horror y está súper chido. Aquí van a salir películas o series para Warner. Yo nada más les voy a comentar rápidamente, salió en animación en el DC Thief Deathstroke, así se llama. Son como los episodios de Vixen y de Rey que salen de Artex. Deathstroke, Knights and Dragons, primer episodio, 32 minutos. La animación es diferente, no es algo a lo que estemos acostumbrados, sin embargo, le va muy bien a la historia. Es una animación ochenterona. Está muy rígida, muy cuadrada. Sin embargo, fluye bien. Ignoran totalmente. Te vuelven a contar el origen de Deathstroke. Te ignoran a todos los Titans. Te ignoran todo el Judas Contract. Te ignoran todo lo que hizo en el World War Tour de Deathstroke, en la serie de Deathstroke, para presentarte a Ross Wilson. Pero vale mucho la pena. O sea, tiene sentido. No se sienten saltos en historia. Y está bastante entretenido. Entonces, es el primer episodio. Vale mucho la pena. Deathstroke, Knights and Dragons. Uno a la semana, exactamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Obviamente, ya saben que independientemente de agradecerles a ustedes toda bola de lángaros, agradecemos a nuestros Patreons, que son los que hacen que este programa sea posible. No nada más este programa, también el Behind the Mix. Y obviamente, nuestra armada está compuesta de Tenemos el batallón de sargentos con Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto. Tenemos al capitán Federico Rosas. Necesitamos más en ese batallón, por cierto. Y el batallón de mayores con Rodrigo Díaz, Alejandra Velasco y Juan Espíritu. Recuerden que todos ellos reciben extras exclusivos de entrada. Las portadas alternativas muy cotizadas y muy, muy vanagloriadas. También tienen el programa antes que toda la perrada. Y los rangos más altos reciben el programa en video. Gracias al apoyo de ellos también es que hemos tenido una muy buena cantidad de entrevistas con gente que yo siempre los reto, así como los reto a que nos hagan el reto para que nos reten a nosotros, los desafío a que encuentren otro programa en habla hispana, que se les haya traído tantos invitados de tanta alta calidad como nosotros, De entrada, sí, no traemos aquí a Panchito, el del puesto de la esquina. Es que mi amigo dibuja cómics. Qué bueno, güey, lo que no, aquí sí es de veras. Y bueno, si no hay más que decir, simplemente lo que sí debo invitarlos y conminarlos nuevamente, que por favor inviten a más banda a que nos apoye en el Patreon. Ajá, ya que ustedes, los de siempre, sí, Sir Vic, estoy hablando a ti, maldito franchute, feliz año nuevo, idiota. ¿No que ganaban euros el güey? Sí, nada, pinchero, che, güey, se me hace que el guante de béisbol. El guante de béisbol se lo robó, güey, por eso no se ha aparecido, lo están correteando. Pero bueno, los combinamos a que inviten a más banda para que nos apoyen Patreon y obviamente seguir creciendo, nada más para nosotros, sino para todos ustedes. Y si no hay más que decir, en tus sabias palabras, carnal. Carnalitos, que sea un excelente año y que sea un excelente año de apoyo a nuestro Patreon y verán que les vamos a retribuir bien chingón. Sí, finalmente. Los reyes les van a volver a dar el año que entra. Okay. Cuatro muñecos se van a rosca. ¿Qué más quiere? Vámonos. For love. Tick, tick, tock, and now it's time to get back what I've left behind. I know that there's a sacrifice, and I'm ready to pay the price. I'm a It's over. Go home. Go.